Amigos cibernautas, estamos en un restaurante cuyo nombre no puedo decir porque no me van a pagar la publicidad. Con el secretario de Desarrollo Económico del Estado de Aguascalientes, Armando Jiménez San Vicente. Doctor, muchas gracias por tenernos aquí en este espacio digital. Digital, efectivamente. No se siente usted cohibido así. No, en absoluto, me siento honrado. Ah, caray. Estoy muy contento de que por este medio, por estos nuevos sistemas de telecomunicación, podamos estar en contacto. Me parece bien. Y pues, sin más preámbulo, sin más cuestiones, esta entrevista nos va a servir para tratar de delimitar cuál es la, llamémosle así, filosofía económica con la cual se está conduciendo el estado de Aguascalientes. Pero antes de eso, señor secretario, recientemente el gobernador dio buenas noticias con respecto a la oferta de empleos. Así es, el año pasado ya tuvimos una reactivación muy significativa. En un solo año generamos más empleo que los 4 años anteriores juntos, más del doble que los 4 años anteriores juntos, y este año empezó muy bien. En el mes de enero nada más hubo 3 estados en todo el país que no tuvieron una pérdida de empleo frente a lo que tenían en diciembre, y Aguascalientes fue uno de esos 3 estados. Lo más interesante es que en el febrero que acabamos de cerrar, apenas hace unos días, tuvimos la generación de 2.100 empleos. Es una cifra récord para el mes de febrero, que por lograr es un mes malo. Y empezamos el primero de marzo con una oferta de 823 ofertas laborales en el Servicio Estatal del Empleo. Entonces estamos empezando muy bien, vamos trabajando muy, muy fuerte, y creo que este va a ser un año excelente en materia de empleo, después de muchos años que estuvo muy atorado. Sin embargo, estamos trabajando con 2 problemas graves. Uno, el desempleo que nos dejaron, que fue muy importante. ¿Quién se los dejó? ¿La anterior administración? Las condiciones económicas en los últimos años hicieron que no se generaran muchas oportunidades laborales, y contra eso tenemos que nosotros generar los miles de empleos que no se generaron cada año, más los empleos que se van requiriendo cada año con nosotros. Y para acabarla de amolar todavía, nos toca un bono demográfico en el cual el Estado tiene que crecer a ritmos muy importantes. Ya pasamos del año pasado que teníamos una tasa del 5.5% de desempleo, la bajamos ya al 4.3, y va a bajar a principios de este año y va a seguir bajando para el próximo trimestre. Lo grave es que la población económicamente activa creció en casi 20.000 personas en este periodo. Pese a eso, aquí hay más gente, nosotros logramos generar las oportunidades laborales. Ahora, la población económicamente activa no debe medirse en Aguascalientes como en el resto de la República, porque nuestros muchachos de 14 a 18 años en Aguascalientes están en las escuelas, están estudiando, no están en los campos trabajando. Mientras que en estados como Tabasco, o como Chiapas o Oaxaca, los muchachos desde los 12 años ya están en la siembra, ya están activos en el sector productivo. Aquí en Aguascalientes afortunadamente están trabajando. Tenemos un 90% de participación en las escuelas secundarias en el estado, y muchos más que siguen todavía esta preparatoria. Ahora, en cuanto a la oferta de empleos, la cosa parece ser que va pintando bastante bien. Ahora, no sé si tenga la Secretaría de Desarrollo Económico la manera de darle seguimiento a la permanencia de estas personas en esos empleos. Eso depende de la ley de la oferta y la demanda, donde el gobierno no tiene ningún control. Es qué tanto lo necesiten las empresas y qué tan bueno sea el que presta sus servicios. Si no eres bueno en tu trabajo, pues tienes el riesgo de que se opte por otra persona. Entonces, el seguimiento y mantener la oportunidad de empleo depende de las empresas. Yo ya ayudo mucho diciéndole al empresario que apoyé más de 1,000 empresas el año pasado. Yo te pago 3 meses de esta persona si tú me lo contratas. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo? Ahí están en las paredes del Servicio Estatal de Empleo los nombres de las 8,500 personas que apoyamos el año pasado con estos programas, y los cerca de 1,000 empresas, 98% de ellas pequeñas y micros, que las apoyamos pagándoles 3 meses del sueldo de la gente que contrataron. Eso es en cuanto al empleo directo. Ahora, en cuanto al autoempleo, ¿Qué tanto ha echado la mano SEDEC a las personas que han decidido empezar una empresa familiar, una empresa en pequeño? Muchísimo. ¿De qué estamos hablando? El autoempleo a veces se ve con una connotación negativa, pero no debe de serlo. Es gente emprendedora. Autoempleo es igual a emprendedor, ¿no? Alguien que decide ser su propio jefe. Y el año pasado apoyamos con varios millones de pesos para pequeños proyectos productivos que van desde cosas sencillas como carnicerías o tortillerías, y otorgamos más de 25 millones de pesos para apoyo a pequeñas empresas que crecieron o se instalaron. Creamos más de 800 en la Secretaría, los llevamos de la mano para que pudieran generarse esas oportunidades. Y en materia de autoempleo, Aguascalientes creció mucho. Es por eso que no se sintió tan fuerte el golpe de los casi 22 mil gentes que entraron este año al sector laboral, mayores de 14 años, y que encontraron oportunidades dentro del sector formal y otras con las políticas de emprendedores. Bancomex acaba de dar a conocer que 40 empresas de Aguascalientes están exportando sus productos a mercados europeos. Evidentemente esto nos lleva a una pregunta. ¿Cuál es el principal mercado de las empresas aguascalentenses? ¿En dónde está radicado y hacia dónde estaría dirigiendo SEDEC el apoyo para la exportación? El principal mercado es los Estados Unidos. 98% de las empresas exportan hacia allá. Sin embargo, vamos a cambiar un poco y estamos diversificando para que haya exportaciones también a Europa y Asia. Tenemos una gira programada con el señor gobernador a Asia para incrementar nuestro comercio bilateral con Singapur, con China y sobre todo con Japón, donde hay importantes inversiones. Y obviamente aquí la otra preocupación que recae en otro aspecto, en el Aguascalientes poca agua tiene. ¿De alguna manera SEDEC está vislumbrando eso o es indiscriminada la atracción de capitales para inversión aquí en Aguascalientes? Claro que no. Hay una política de apoyar empresas de alta tecnología, no consumidoras de agua. Aquí estamos en un programa de reconversión del sector industrial de Aguascalientes. ¿Por qué? Porque toda nuestra industria está más bien enfocada a industria madura y altamente dependiente del mercado norteamericano. ¿Qué te quiero decir con eso? Que la industria textil depende de las modas en Estados Unidos y de la moda de los pantalones de mezclilla. Que la industria automotriz, el principal mercado son los Estados Unidos. Afortunadamente hacemos subcompactos y ahora con el precio del galón de gasolina tan alto no nos ha pegado tan fuerte. Aquí con los coches Renault y Nissan que se fabrican en Aguascalientes. También no tenemos el problema tan grave porque la compañía Nissan ha estado creciendo de una manera muy importante. Pero otros temas como es el de la electrónica, con Flextronics, con Texas Instruments, con otras empresas de esta índole, hemos estado trabajando también porque se les ha bajado sus ventas a nivel internacional. El agroindustrial, también nuestros productos, no hay mercado en Estados Unidos y se caen. Y en este contexto estamos trabajando. ¿Por qué queremos crecer en dos áreas nuevas? Pues estas áreas son la logística, que nos trajimos dos de los grandes ferropuertos. Es como haberme traído el aeropuerto de Cancún y el aeropuerto de Guadalajara. Estos nuevos centros de logística, este recinto fiscalizado estratégico, sí, que en un año lo hicimos. Lo que nos lleva 9 o 10 años, otras empresas en otros lugares como en San Luis o en Guanajuato, ya haciéndose. Lo más importante es que no le costó dinero a gobierno del estado, fue con puras gestiones. El otro gran tema es la industria de las telecomunicaciones y la informática. Cuando llegamos nada más estaba Softec con 220 empleados y otra empresa local, Active, que tenía alrededor de 40, una empresa pequeña, mediana y muchas micro, que 13 que tenían 2 o 3 personas. Al día de hoy, un año y medio después de que entramos al gobierno, me traje a la empresa número 1, Softec, con casi 700 y construyendo un mega edificio. A la empresa número 2, Hildebrando, con cerca de 300 personas. Y a la empresa número 3, desarrolladora de software, que es Telmex, que anunciamos el lunes próximo unas inversiones en desarrollo de software. Además, me traje a otras empresas como e-learning, también de desarrollo de software, y una empresa de Guadalajara. Y me traje dos grandes centros de telecomunicaciones, de los famosos call centers, que dan empleo a cientos de personas, y que ya tenemos Blink, que ya tenemos a Conexia, que vienen a cerrar las últimas negociaciones en estos días, y estamos en pláticas con otra empresa que se llama Brady, que también desarrolla etiquetas inteligentes, lo famoso RFID. Lo que te puedo decir es que un año y medio después, que nada más teníamos una empresa grande y una empresa mediana, hoy tenemos 10 empresas entre medianas y grandes. Ahora, ya tenemos una industria nueva. Ahora, para darle batería a estas empresas, ¿los aguascalentenses bastan? Claro, tenemos el recurso humano, hay mucho egresado de sistemas en computación, hay mucho egresado de licenciado de informática, y creo que hay muchas oportunidades para seguir creciendo. Pues yo creo que esa es la visión un poco de donde debemos de caminar en los próximos años. Estamos trabajando arduamente, logramos que el año pasado la INEGI nos calificara como el lugar donde más creció la industria manufacturera, con casi 11%, eso se tradujo en empleos. Vámonos a las cifras duras, logré que el Banco Mundial nos colocara a Aguascalientes como el mejor clima de negocios del país, la mejor alternativa, logré que el Financial Times nos colocara como los dos únicos lugares recomendables en México para invertir junto con Nuevo León y uno de los cinco en América Latina, logré que la OTI en empleo nos colocara como el lugar donde mejores expectativas para el desarrollo de empleo existen en México, por lo que estamos trayendo de tecnologías de la información. Logré que el Instituto Mexicano de la Competitividad colocara a Aguascalientes como el número 2 a nivel nacional. Logré que la COFEMER nos colocara como el lugar más fácil para y más barato para abrir una empresa en todo México, y con estándares mejor, los mejores de América Latina. Y son logros que no están hechos por nosotros, sino, o dichos por nosotros, sino logros palpables de empresas transnacionales, de organismos internacionales, que no se vienen nada más con rollos o con estimaciones, sino que hacen estudios muy profundos de dónde estamos. Yo creo que tenemos que echarle más porras a Aguascalientes. Si hablábamos bien de nosotros, podemos crecer más. Logramos también volver a ser un centro comercial importante con todo lo de logística que nos trajimos, con este megacentro comercial que va a ser uno de los 10 más grandes del país, con las dos bodegas Aurrerá en Rincón de Romos y Calvillo que están construyendo, con la nueva Soriana, con la nueva Comercial Mexicana, con el nuevo Gigante, y todo esto en un año. Señor Secretario de Desarrollo Económico de Aguascalientes, le agradezco mucho. No, el agradecido soy yo, y vamos a mantenernos informando de todo lo que estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias.